para implementar en el programa algo que resalte las cualidades de los municipios. Sería una cosa importante en la franja, algo que resalte la cualidad de cada uno de nuestros municipios, que se ubiquen y que conozcan, porque es increíble que las periodistas nacionales casi no conocen los municipios de Cundinamarca, y hay inspecciones de policía que las nombran como municipios. Una idea sería esa, algo que resaltara la importancia de nuestros municipios, ¿no? Que el valor de cada uno de los municipios del departamento.